Tú quieres ser como yo, pero te falta, se te acaba el maní. Te falta, ya no, porque a mí me sobra, a ti te falta. ¿Por qué? Porque papi, yo soy el que quieres ser como yo, pero te falta, se te acaba el maní. Te falta, porque a mí me sobra, a ti te falta. ¿Por qué? Porque papi, yo soy el que diseño, que yo tengo su compositor. Que yo pertenezco al grupo de los cantautores. Sí, soy un verdadero cantautor, sí. Si fuera por eso, fuera el mejor compositor. Soy aquel que lo desemuña y se fuma. No tengo la culpa de subir como le fuma. Quieto, pacto, suelta la pluma. No dejes que la envidia te consuma. No, porque lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo. Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo. Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo. No tengo culpa de que tú no tengas chavo. Nada, nada, muy yo, pero te falta, se te acabó el maní, te falta. Lo que a mí me sobra, a ti te falta. ¿Por qué? Porque papi, yo soy el que decía como yo, pero te falta, se te acabó el maní, te falta. Lo que a mí me sobra, a ti te falta. ¿Por qué? Porque papi, yo soy el que inteligente y falta tu dinero. Ahora, chavito, hoy en día, todo el que graba conmigo se pega. Yo sé que brillo, mi talento lo ciega. Está bien, un poncito a nadie se le niega. Que mi guagua por si acaso no llega. No te tarde mucho, que si no te queda. Aprovecha el tiempo y tu carrera no pierda. Ustedes son trilingües, hablan español, inglés y mierda. Porque lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo. Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo. Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo. No tengo culpa de que tú no tengas chavo. Nadie se como yo, pero te falta. Si te acabo el maní, te falta. Lo que a mí me sobra, a ti te falta. ¿Por qué? Porque papi, yo soy el que como yo, pero te falta, se te acabó el maní, te falta. Lo que a mí me sobra, a ti te falta. ¿Por qué? Porque papi, yo soy el porque papi, yo soy el porque papi, yo soy el la maravilla. Quieres ser como yo, pero yo soy el que soy el. Sí, Austin Santos, mejor conocido como Arcángel la Maravilla, acompañado junto a uno de los personajes principales en la evolución de este género. ¿Quién? Nelly, el arma secreta. Ok. Artillery. Slow Factory. La compañía. Hi, el verdadero químico. Ingeniero. Calidad musical. Compañero, déjenlo ser que todos pertenecemos a la manada. A diferencia de ustedes, yo soy Simba. El heredero del trono. ¿Me sigue? La maravilla.